la luz, que poco a poco voy a desnudarte. Y no digas nada, hagamos de esta cita una obra de arte. No tengas miedo, que no podrás negar que lo deseas. Tu cuerpo en mi cuerpo harán hoy un volcán la noche entera. Sé muy bien que a ti también te esperan, que corremos un riesgo total. Tu amor volcánico es el que me mata, amor de noche hasta que es de mañana. De masoquistas que se dan la espalda, te vas llorando y bajo la mirada. Y volverá la realidad, eso es lo que nos duele más. Tu amor volcánico es el que me atrapa, amor prohibido de una y mil batallas. De dos ladrones sin una esperanza, decir adiós y no llegar a nada. Sé que nos duele, pero al fin sabemos que no va a morir. Tengas miedo, que no podrás negar que lo deseas. Tu cuerpo en mi cuerpo harán hoy un volcán la noche entera. Sé muy bien que a ti también te esperan, que corremos un riesgo total. Tu amor volcánico es el que me mata, amor de noche hasta que es de mañana. De masoquistas que se dan la espalda, te vas llorando y bajo la mirada. Y volverá la realidad, eso es lo que nos duele más. Tu amor volcánico es el que me atrapa, amor prohibido y una de mil batallas. De dos ladrones sin una esperanza, decir adiós y no llegar a nada. Sé que nos duele, pero al fin sabemos que no va a morir. Sé que nos duele, pero al fin sabemos que no va a morir.